Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas, de nuevo con ustedes. En estos momentos finalizamos una visita al impresionante Museo del Holocausto en Jerusalén. Nos acompaña Jesucristo, nuestro entrevistado especial. ¡Cuánto sufrimiento, Raquel! ¡Cuánta muerte! No termino de entender lo que hemos visto ahí dentro. Bueno, es una historia muy larga que comienza con usted. ¿Conmigo? Digamos, Jesucristo, que a sus compatriotas judíos los han perseguido y matado porque ellos primero lo mataron a usted. Sigo sin entender, Raquel. Bueno, usted ya nos explicó que Dios no quería su muerte. Sí. Pero lo cierto es que a usted lo mataron. Sí, sí. Lo mataron los judíos, ¿no es así? No, Raquel. Los responsables de mi muerte fueron los romanos. Los romanos. Poncio Pilato. Él firmó la sentencia. ¿Pero espoleado por los judíos? Pilato tenía su propia espuela. Era un hombre despiadado. Dicen que él dudaba, que no quería firmar y que los judíos lo presionaron. Hasta se lavó las manos. Se lavó las manos. Caifás, el sumo sacerdote, y su suegro Anás querían eliminarme, sí. Pero el responsable fue Poncio Pilato. No. Yo me refiero al pueblo, a la gente. ¿Eh? A los mismos que lo aplaudieron el Domingo de Ramos y lo traicionaron el Viernes Santo. A la hora de la verdad lo dejaron solo. No. Su pueblo, el pueblo judío, fue quien pidió su muerte. ¡Crucifíquenlo! ¡Caiga su sangre sobre nuestras cabezas! ¿De dónde sacas eso, Raquel? ¿De su biografía? ¿De los evangelios? No fue así. Cuando el pueblo supo que me habían apresado, muchos se lanzaron a las calles reclamando mi libertad. Yo los vi, yo los escuché. ¿Se olvida de Barrabás? ¿Cómo voy a olvidarlo? Era un líder celote, famoso. ¿Y no fue el pueblo judío el que eligió a Barrabás y pidió a gritos que lo crucificaran a usted? ¿Y qué crees? ¿Que Caifás no compraba gente, ah? ¿Que no reclutó gente para que gritaran a favor de Barrabás? Pero, no, es que no entiendo nada entonces. Desde niños nos dijeron que los judíos mataron a Cristo. ¿Tenemos una llamada? Sí, ¿aló? ¿Aló? Verá, señorita. Aquí habla Israel Finkenstein. Díganos, ¿quién es usted? Soy arqueólogo e historiador. Soy judío y estoy escuchando al judío Jesús diciendo una verdad indispensable. No fue el pueblo judío quien mató a Jesús, sino sus autoridades religiosas. Y después fueron las autoridades romanas las que esparcieron por el mundo la calumnia de que los judíos mataron a Cristo. ¿Te fijas, Raquel? Como para entonces los emperadores romanos ya se habían convertido al cristianismo, así se lavaban las manos, igual que Poncio Pilato de aquel crimen. Pero, ¿cómo se explica que esa mentira haya durado tanto hasta el día de hoy? Fíjese, las autoridades de la iglesia cristiana, beneficiadas por el imperio romano con cuantiosas riquezas, regaron esa semilla. Durante más de 1000 años predicaron eso, enseñaron eso, sembraron el odio a los judíos. Su pueblo, Jesucristo, ha sufrido todo tipo de atropellos por esa calumnia. Siempre errantes, reducidos a guetos, perseguidos y, como habrá visto en ese museo, aniquilados por millones en cámaras de gas, asesinados por ser judíos. Seguramente había otras razones detrás de esos horrores. Claro. Siempre la ideología tiene razones económicas y políticas. Pero dígame algo, amigo. Aquí en mi tierra, en estos días, he visto que mi pueblo devuelve ojo por ojo. Sufrió antes y ahora hace sufrir. También me alegra escuchar al judío Jesús diciendo eso. Sí, Jesucristo, así es. Nuestros compatriotas humillan a los palestinos. El pueblo judío desprecia a los pueblos árabes. Los judíos no lo mataron a usted, Jesucristo, pero han matado y están matando a muchos por la arrogancia de creerse un pueblo superior. La misma arrogancia que vi en mi tiempo. Gracias al arqueólogo Finkelstein. Por nada, con gusto. Vamos, Raquel, vamos. ¿A dónde? Entremos de nuevo. Pero, ¿quiere regresar al museo? Sí, sí, ya entendí. Y ante mis paisanos muertos, quiero rogar para que mi pueblo aprenda que no hay raza elegida, que todos los pueblos son iguales ante Dios. Vamos, vamos. Desde el Museo del Holocausto, en Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.